¿Cuál es la relación entre el sábado y la educación cristiana? A propósito, ¿qué aprendiste el último sábado que fuiste a la iglesia? Vamos a dialogar y responder juntos estas preguntas. Aquí comienza tu programa Código Abierto. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Código Abierto. Qué bueno es tenerte aquí como nuestro invitado especial. ¿Desde qué país nos estás mirando? Por favor, colócalo allí en los comentarios. Vamos a estudiar la palabra de Dios, pero para nosotros es importante saber con quién estamos hablando, para quién estamos compartiendo la palabra de Dios. Coloca tu nombre, tu ciudad, tus saludos. Recuerda que estamos en las páginas de YouTube de Nuevo Tiempo, en el Facebook, en el Instagram, y también puedes ver todo nuestro contenido en vivo y también todo aquello que ya fue grabado en nuestra página ntplay.com. Puedes ingresar cuando tú gustes y será una alegría saber que estás en sintonía con todos nuestros programas. En este programa estaremos tratando un tema muy interesante relacionado al sábado y cómo el sábado se convierte en enseñanza para el ser humano. Pero antes quiero dar la bienvenida a nuestros invitados. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, querido Rolly. Una felicidad terminar este año ya casi. Sí. Estando aquí en el programa, se ha pasado rápido, pero muchas gracias nuevamente por la invitación. Realmente qué rápido se fue el año. Y estamos también con el Pastor Wilson. Bienvenido a Código Abierto. Nuevamente en esta tercera oportunidad, muchísimas gracias por esta gentil invitación, ya encerrando este año y con este tema que también estará muy interesante. El sábado. Pero antes, estamos hablando justo acerca de la educación cristiana, la educación adventista. Muchos creen que la educación adventista o cristiana es solamente para la gente rica. ¿Cómo es que la educación crea oportunidades para que personas de bajos recursos logren estudiar en nuestras instituciones? Bueno, yo soy un claro ejemplo que eso no es así, se los puedo asegurar. Y bueno, hay varias maneras. La universidad, los colegios tienen becas de diferente índole. Solamente por uno ser adventista puede recibir descuentos. Podemos trabajar en el colportaje, que para los amigos que no conocen el colportaje, es la venta de manuales que tienen que ver con la salud integral. Puede ser salud mental, física o espiritual. Y uno puede allí también tener recursos para poder mantenerse. Pastor, en el caso tuyo, ¿tenías todos los recursos para pagar tus estudios? No, yo recuerdo la primera vez que entré a un colegio adventista fue a mis 11 años. Me bauticé a los 10 y terminé un colegio no adventista, ¿verdad? Una escuela. Y tenía muchos deseos de entrar a una escuela adventista. Entonces, oraba para que el Señor obre un milagro para que yo entre a estudiar. No conocía todavía esto del colportaje, aunque más adelante lo hice. Pero a los 11 años, no sé si reciben colportores a esa temprana edad, ¿verdad? Pero a los 11 años, pues, sí hice algo que podía hacer, orar, ¿verdad? Uh-huh. Y me acuerdo que mi padre me decía, si vendemos aquella máquina, porque mi padre es aparador costurero, ¿verdad?, de la fábrica, en la fábrica Manaco, puede que puedas ingresar a ese colegio carísimo que está en Vinto. Sí. Entonces, yo oraba para que, Señor, que se venda esa máquina, que se venda esa máquina. Y ocurrió el milagro, ¿verdad? Se vendió. Un señor vino un domingo, se llevó la máquina, le pagó un fajo de billetes en aquel tiempo. Y mi madre me decía, hijo, haz tus cosas que mañana entrarás a ese colegio adventista. Wow. Yo entré por un milagro, por una respuesta a una oración. Yo creo que más de uno de los que nos está escuchando, si ha pasado por alguna dificultad económica o de otra índole, pues agote también la oración, que dentro ya del sistema educativo tenemos diferentes medios para poder dar consecuencia a los estudios. Matías, hablando ya un poco del tema que hoy vamos a hablar, que es sábado, ¿cómo es que se complementa la educación adventista y luego que los mismos estudiantes continúen yendo el sábado, donde de lunes a viernes están en el colegio y el sábado asisten a una iglesia? ¿Cómo se complementa esto? Mira, es una experiencia bien interesante, sobre todo para los que tienen el privilegio de ser internos, ya sea estudiantes de colegio o universitarios, todo lo que tiene que ver con el sábado, porque es un día muy especial, como vamos a ver en unos momentos más, y Lo que más, una de las cosas que a mí más me gustaba, por ejemplo, al recibir el sábado, que también es otra cosa interesante que vamos a hablar, era la comida. Ya desde la comida era algo interesante porque recibíamos el sábado comiendo pizza. Y todos, ya sea los adventistas o los que recién estaban conociendo, esperan la pizza. Esperaban y uno asociaba todas esas cosas buenas con ese día tan hermoso que Dios ha separado para nosotros. Entonces, desde la educación adventista también se hace todo lo posible para que ese día sea una delicia, como vamos a ver en la Biblia, que Dios plantea que debe ser. Y eso es algo que tenemos que rescatar. En muchos hogares, lastimosamente, el sábado se ve como una carga. Yo también fui interno y el sábado no era una carga. El sábado era una experiencia muy linda porque te reunías con todos tus amigos, te ponías tu mejor ropa y también en el comedor te servían la mejor comida. Así Exacto. que el sábado era el día, uno de los días más esperados, era una fiesta realmente. ¿Quieres conocer una educación adventista, una educación con principios y valores? Te invitamos a que ingreses a nuestra página educacionadventista.com. Allí vas a poder descubrir cuál es el colegio, cuál es la universidad más cercana a tu zona. Pero también te invitamos a conocer una iglesia adventista para que vayas los días sábados. Ingresa a nuestra página encuentreunaiglesia.com. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Gracias te damos, querido Padre, por la oportunidad de abrir tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros para darnos la sabiduría necesaria, pero también la capacidad de aplicar las lecciones de este tema. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Ever, yo sé que usted tiene información muy importante para brindarnos. Vamos con el marco temático de esta lección. ¿Qué tal, amigos? ¡Qué alegría saludarlos! Es siempre un gran placer encontrarnos a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza, aquí en su programa Código Abierto. Gracias, Pastor Rolly, por compartir y tener la oportunidad de poder hacer esta introducción, este marco temático a nuestra lección de esta semana. Hoy tenemos un tema altamente importante, el sábado y la educación. Y el sábado, además, como una muestra del carácter de Dios. ¿Qué tiene que ver el sábado con la educación? Pues déjenme decirles que desde el propio inicio de la vida en este planeta, el sábado ha provisto una oportunidad para la educación y el desarrollo personal. La Biblia nos muestra cómo el sábado no es solo un día de descanso y obviamente el día especial que el Señor apartó desde la creación, pero también es un medio de enseñanza. Reflexionemos juntos un momento. Piensa en las ocasiones, los momentos en los que has aprendido acerca de Dios. Los estudios, los sermones, la camaradería, los predicadores especiales, los cantos, los seminarios, los cultos de recepción de sábado, las reuniones en el campo, las comidas juntas, ¿no? En inglés se llama el potluck. Algunos dicen el junte. Bueno, cuando comemos juntos, generalmente son en día sábado. Si repasamos un poco, para muchos de nosotros, el sábado ha sido más que un día de reposo, que es un día maravilloso, sagrado y apartado por Dios. Yo le llamaría una universidad en el tiempo. ¿Por qué? Porque en ese día nosotros nos encontramos, nos sentimos aceptados, nos sentimos estudiantes permanentes de los caminos y el reino de Dios. ¿Saben que el sábado nos garantiza un tiempo en el que podemos dedicarnos a aprender de Dios y olvidarnos de los asuntos comunes y cotidianos? ¿Saben que Jesús utilizó el sábado para reestructurar la santidad y el sentido de aliviar el sufrimiento humano? En lugar de priorizar, por ejemplo, las tradiciones que aumentaban las prohibiciones para el sábado, que no estaban de acuerdo con el plan original de Dios. Por lo tanto, el sábado se presenta como un monumento de reeducación y corrección bajo la dirección del Señor del sábado, que es Jesús. Este importantísimo tema será profundizado por Rolly y nuestros invitados allí en el set de Nuevo Tiempo. ¿Qué les parece si nos vamos con ellos? Gracias, pastor, por todos esos datos relevantes que acaba de ofrecernos. Y vamos a irnos ahora sí al desarrollo de nuestro tema. Vamos a hablar hoy acerca del sábado. Y el sábado fue una de las primeras instituciones que fueran colocadas en el Jardín del Edén, en la creación. Pero hablando de la creación, hay algo que me causa curiosidad. El capítulo 1 de Génesis y el capítulo 2 para mí son similares, y hay mucha gente que dice, parece una repetición innecesaria. ¿Qué podemos aprender del capítulo 1 y del capítulo 2 de Génesis? Bueno, encontramos un complemento, ¿verdad? O un detalle, por así decir. En el capítulo 1 del libro de Génesis encontramos el esbozo de la semana de la creación. Y termina con el encerrando, ¿verdad?, que Dios terminó toda la obra que había hecho y vio que era perfecto, que era bueno, ¿verdad?, en el día sexto. Uh-huh. Y ahora entra en un reposo, ¿verdad?, en el séptimo día. O sea, crea un día adicional. En el capítulo 2 encontramos el detalle de la creación del hombre, sus responsabilidades, inclusive el establecimiento de la familia, ¿verdad? Ahí es donde dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, ¿verdad? Entonces encontramos muchos principios al respecto que tienen que ver con tiempo, administración, trabajo, dedicación, adoración a Dios y cómo, por si acaso, si se omitió en el versículo 26 al 28 de Génesis 1, sí, cómo fue hecho el hombre y cuáles son los elementos que complementan esta humanidad. A mí me gusta ver, por ejemplo, en el capítulo 1, que Dios hace de artista, ¿no? Comienza a llenar la tierra de a poquito y va complementándose una cosa con la otra. Eso lo veo en el libro en el capítulo 1 de Génesis, y se da esa orden, ¿no? O ese orden cronológico, el primer día, el segundo día, el tercer día. Pero ya en el capítulo 2, como mencionó el pastor, vemos que se da un énfasis especial al hombre y a las relaciones. O sea, veo un Dios artista en el capítulo 1, pero en el capítulo 2 veo un Dios de relaciones. No es un Dios como afirma el deísmo que creó y lo dejó a su suerte, sino es un Dios que nos creó, pero también un Dios que nos cuida. Y que ese artista hizo esa obra maravillosa no para deleite de sí mismo, sino para deleite de los seres humanos, en este caso, Adán y Eva. Y vemos allí también, es algo muy bonito, como tú decías, Rolly, cómo Dios mismo, seguramente, a pesar de que ni el capítulo 1 ni el capítulo 2 nos dan demasiados detalles de cómo fue ese primer sábado, cuando tenemos en cuenta de que Adán y Eva fueron creados al sexto día, o sea, el viernes, y ya el próximo descansaron, pero sí podemos estar seguros que fue un día de muchas sorpresas, sí, para ambos, y tener el privilegio de estar con Dios, caminar con Dios. Seguramente allí Dios les explicó muchas cosas, les dio un tour, Dios estuvo ahí como de asistente guía turístico con Adán y Eva, enseñándoles, mostrándoles muchas cosas. Entonces, sin duda, nosotros vemos desde el principio que la intención de Dios es relacionarse, y muy por el contrario, como dicen algunas filosofías, de que Dios ahí dio como que cuerda y deja a su suerte al mundo. Nosotros vemos que Dios desde un principio camina con aquellos seres que Él creó. Es interesante el primer sábado de la creación, porque allí fue donde Dios estuvo explicándoles muchas cosas a Adán y Eva, y ahí ya tenemos una lección donde Dios no los abandonó, los crea y se encarga de explicarles varias cosas. ¿Qué podemos aprender, pastor, del primer sábado de la creación? Probablemente mucho de eso nos sirva para los sábados que hoy vivimos semana tras semana y cómo los vamos a aplicar de manera correcta. Yo creo que dentro de la planificación de Dios en esa primera semana del tiempo de la tierra, ¿verdad?, el sábado llegó a convertirse en el día más esperado por Dios, porque ya lo había anticipado, ya lo había agendado, ¿verdad? Cosas para crear el domingo, cosas para crear el miércoles, cosas para crear el viernes y cosas para hacer el sábado, ¿verdad? Porque creó el tiempo en ese día, ¿verdad? Correcto. 24 horas exclusivas. Entonces Dios organizó un programa. No sé si a nosotros nos gusta participar de actividades programadas, aunque hay algunas que deben de ser improvisadas. Por ejemplo, hoy es día de campo. Espera, vamos a ver qué sigue en el programa. No, es día de campo, hay que recrearse, hay que pasarla bonito, hay que interactuar, relacionarse y todo. Y a diferencia, por ejemplo, de un programa de sábado, un programa de escuela sabática, un programa de sociedad de jóvenes, un programa de un culto de adoración, hay un programa que seguir. Correcto. Pero Dios ya tenía también una programación. Hoy es el primer sábado. A ver, Adán y Eva, por favor, mañana nos levantamos a esta hora porque les tengo un desayuno especial. Así como el internado, ¿verdad? Las mejores frutas. Exacto. Tenemos un almuerzo que lo vamos a ir a cosechar para el fondo del jardín. Pero en el trayecto vamos a tener nuestra escuela sabática, un repaso de los contenidos de la naturaleza. Yo me imagino que atravesaban el río Éufrates, ahí que se menciona, ¿verdad? Ver un poquito la flora, la fauna, los detalles. Adán y Eva explorando y con los ojos abiertos, los sentidos muy perceptivos. A eso quería resaltar. Los ojos o los sentidos de ellos estaban mucho más desarrollados que los nuestros, ¿no? Imagínate cómo veían cada hoja, cada fruta, y era la primera experiencia de ellos. Exactamente. Hoy en día, cuando alguien viene a visitar a la casa, y si hay adolescentes o niños, son muy sinceros y dicen, ¿tiene Wi-Fi? ¿O cuál es la clave? Sí. Antes de buenas tardes o buenas noches, ¿verdad? Pero yo me imagino que en el tiempo de Adán y Eva, en esa primera semana, pues sus percepciones estaban tan abiertas y tan sensibles que Adán y Eva percibían, ¡wow! ¡Qué hermosos girasoles! ¡Mira esa jirafa de gigante! ¡Oh, mira! ¡Allá viene! ¿Y qué es aquel animal? Ahí Dios le estaba dando también responsabilidad. Ah, lo hemos nombrado, Adán decía, león. Uh-huh. Ah, pero mira, está jugando. Y ese blanquito, es un corderito. Jugaban juntos, ¿no? O sea, no les sorprendía esa conducta que tenían, contrario a lo que nosotros tenemos hoy en día. O sea, era un aprendizaje. Esa primera escuela sabática era un aprendizaje tal donde se veía el amor, la compasión, la piedad, el propósito por el cual Dios había creado a toda su naturaleza. Me gustaría unir la palabra aprendizaje con sorpresa. Dios los sorprendió ese día sábado. Quiero preguntarte a ti, ¿el sábado es una sorpresa para ti o se ha llegado a convertir en un aburrimiento y una rutina? ¿Cómo cambiamos todo eso? Después de estos consejos estaremos respondiendo esta y otras preguntas. Así que continúa en sintonía de Nuevo Tiempo. Enseguida volvemos con tu programa Código Abierto. Amigo, hoy la Red Nuevo Tiempo tiene algo muy especial para ti. Esta es la guía de estudio Biblia Fácil y tenemos el tema de las profecías de Daniel. Aquí aprenderás mucho más sobre la estatua imponente, sobre la cueva de los leones o el santuario en el cielo. Te invitamos a que adquieras este material de manera gratuita poniéndote en contacto con nosotros al número +55 12 98 100 14 60 o ingresando a las páginas de adv.st/estudiarlabiblia o estudialabiblia.com. Ahora sí, seguimos con más de Código Abierto. Estamos de regreso en el programa Código Abierto, hablando de un tema muy importante que tiene que ver el sábado como método de enseñanza. Estuvimos aprendiendo de que el sábado fue la experiencia en la cual Dios utilizó, o el día que Dios utilizó, para mostrar su creación a Adán y Eva. Sin embargo, durante el tiempo que pasó, los próximos años, el hombre cayó y entonces Dios escoge a un pueblo, al pueblo de Israel. Ese pueblo fue llevado como esclavo a Egipto durante 400 años y después de ese tiempo es libertado. Sin embargo, el pueblo de Dios se había olvidado de guardar el día sábado. ¿Cómo utiliza Dios el día sábado para mostrarles quién era Dios? Es interesante, cuando nosotros vamos a Éxodo 20, es interesante cómo introduce Dios el decálogo en el cual encontramos el día de sábado. Pero a mí me gusta lo siguiente. Cuando vamos al versículo 2 de Éxodo 20, la Biblia dice lo siguiente. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto de casa de servidumbre. Entonces, cuando nosotros vemos aquí el decálogo, pero vamos a hablar de manera muy especial del sábado, antes de Dios pedirle que hagan nada, les recuerda que Él los liberó, que Él los rescató, que los sacó de tierra de servidumbre. Y lo mismo ocurre con nosotros. Antes de Dios pedirte, haz esto o no hagas aquello, te recuerda que Él primero te salvó. Y al salvarte, Él te da la capacidad de estar en armonía con lo que dice su palabra. Es decir, no lo obedecemos para lograr ciertas cosas, sino lo obedecemos por lo que Él ya hizo por nosotros. Exactamente. Primero viene lo que Dios hace por ti y por mí, y después la obediencia a Él por amor. Y cuando nosotros vemos esto, notamos también de que no fue para el pueblo de Israel algo nuevo. Si muy bien, como tú decías, Rolly, ellos estaban en un pueblo totalmente pagano y habían olvidado mucho de las enseñanzas de Dios. Esas enseñanzas no habían desaparecido completamente. Correcto. Al punto que cuando nosotros vamos a Éxodo 20:28, Dios comienza este mandato diciendo, acuérdate del día sábado. Y es interesante también de que antes de dar el decálogo, en Éxodo 16, nosotros vemos de que Dios también crea como una expectativa para que este día pueda llegar a ser una bendición. Y esa expectativa tiene que ver con la preparación del día sábado. Interesante que aún antes de recibir el decálogo, de manera formal, de manera escrita por el dedo de Dios, Dios ya les estaba enseñando con el sábado que debía ser un día especial. Hay algunos que piensan que el sábado fue dado recién en el monte Sinaí. Pero hay evidencias como Génesis, ¿no? Es la principal creo que podemos usar, pero incluso antes de que se dé la ley ya Dios les da orientaciones de cómo tenían que guardar el día sábado. ¿Cómo fue esta experiencia del maná más precisamente? Porque es interesante, ¿no? Vemos una serie de milagros que sucedían, pero lecciones que Dios les estaba queriendo enseñar a su pueblo. Cuando estaban allá en el desierto, pues los israelitas sabían de que no tenían las mismas comodidades como las que habían tenido algunos meses atrás en Egipto, y ya las provisiones que habían juntado se les estaban agotando a la mayoría. Pero miren, cómo es Dios de planificador, ¿verdad? Para Adán y Eva planifica primero un sábado de regocijo, de fiesta, de celebración, con una agenda bien estructurada. Y aquí también tiene una agenda, una planificación tan bien armada que prevé inclusive para los israelitas un alimento que iba a ser suplido de domingo a viernes, ¿verdad? Y les recomienda, nadie lleve más de la porción que necesita para su día. Es decir, no guarden para el día siguiente. Pero el texto nos dice de que algunos, no, hay que asegurarse. Más vale hombre precavido, decían. Podríamos argumentarla con las frases modernas, ¿verdad? Pero entonces, la orden de Dios era otra. Exactamente. O sea, Dios les decía algo claro, solamente lleven lo necesario. Y era una medida. Aquí también vemos también otra aplicación que podríamos tener en cuenta, que el Señor quiere darnos solamente lo necesario. Yo escucho algunos comentarios que dicen, es que nosotros somos pobres. Dios nos hizo pobres, estamos sufriendo. O sea, yo no sé si la pobreza es sufrimiento, ¿verdad? Pero Dios nos da y nos suple lo que necesitamos. Y aquí Dios les estaba diciendo, solo lleven lo necesario, porque si guardan, ocurrirá algo interesante. Y el registro de Moisés dice que olía mal, apestaba y se agusanaba. Es interesante, pastor, que Dios no les advierte que eso se iba a agusanar, sino les dice, solamente lleven lo necesario. A veces eso puede pasar en la vida del cristiano, ¿no? Si Dios te da la orden, obedece, aunque no lo entiendas en ese momento, ¿no? Porque Dios sabe cuál va a ser la consecuencia positiva o negativa de tu obediencia o tu desobediencia. Sí, y continuando con ello, pues la orden de Dios estaba clara, estaba expresa, pero aún así hay desobediencia. Y algunos al proceder y al notar las consecuencias del olor y de los gusanos, pues Moisés es el primero en enterarse y se molesta Moisés con ellos. El hombre más manso se molesta. Y me imagino que para ser manso, sea sus molestias eran, ¿pero por qué desobedecen a Dios? Lo mejor es obedecer a Dios. Y ahí da otra indicación. para el día sábado recojan doble porción el viernes. O sea, el sexto día deben recoger doble porción. Pero los otros científicos, al ver que según la experimentación que habían tenido de recoger doble porción innecesaria para el día, pero sí para el día siguiente, se agusanaba, dijeron, no, esto no puede ser. Quizás se agusane. No, yo creo que mañana Dios va a volver a mandar maná. O sea, dudaron de la palabra de Moisés, dudaron de lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. El ser humano por naturaleza le gusta experimentar, a veces desconfiar, a veces dudar o basarse en algunos preconceptos por sus cosmovisiones, como vimos al inicio de este estudio, ¿verdad? Entonces, al recibir la respuesta a esta desobediencia, entre comillas, fueron el sábado muy temprano a recoger el maná antes de que salga el sol. ¿Qué sorpresa se llevaron? Que no tenían nada. Interesante. ¿No? Miren, el ser humano le gusta experimentar. Hay muchos que aceptamos a la primera, como Tomás y Jesús, ¿verdad? Creyeron los discípulos, pero Jesús, Tomás decía, yo no les creeré hasta que no tome hasta su mano, no meta mi dedo o mi mano en su costado. Uh-huh. Y Jesús le permitió experimentar. ¿Por qué será que Dios es permisivo y a veces nos deja que experimentemos hasta ver las consecuencias de nuestra mala decisión? ¿Verdad? Nos quiere enseñar grandes lecciones. Acá la consecuencia de ellos fue que pasaron hambre, aunque quizá les convidaron, pero vieron, wow, primero recogemos de más, se agusana y se descompone. No recogemos nada el viernes, a pesar de que sabíamos de que por lógica se iba a descomponer, pero acá no había aquello. Pues el Señor les estaba enseñando a ellos que un descubrimiento que solo Dios puede llevar a cabo por encima de su razón lógica. Para los desobedientes la lección era que vale la pena obedecer a Dios, ¿no? Tenían que seguir las órdenes, aunque dentro de la lógica humana, dentro de la ciencia, como estudiamos en otro tema, no era lógico, ¿no? Pero Dios es así. Pero ¿cuál era la lección para los obedientes? O al final, ¿qué era lo que Dios quería impregnar en su pueblo? Hay algo interesante que podemos notar que quizás no está en armonía con los que algunos piensan respecto a los que guardamos el sábado, que creen de que nosotros lo hacemos como que para salvarnos o para caer bien a Dios o alguna cosa. Y en realidad todo esto que estamos hablando ahora nos demuestra que Dios quería inculcarle la justificación por la fe justamente. Porque cuando nosotros vemos, Dios es el proveedor en todos estos casos. Dios es aquel que se acerca y provee para necesidades físicas, provee salvación, provee perdón. También vemos eso en el relato de Génesis, porque los primeros 6 días el ser humano prácticamente que no interviene en nada y el séptimo día reposa en Dios, Dios demostrándole que es aquel que provee. Y Dios pone este día tan especial también para recordarle a aquellos que quieren guardar el sábado de que Él es sustentador, de que Él es aquel que nos salva, Él es aquel que provee. Y cuando nosotros somos fieles a Él, Dios también es capaz de hacer milagros tremendos. Porque me pongo en la mente de alguno de nuestros amigos que quizá nos está escuchando, que puede decir, pero yo el sábado es el día que más trabajo. Yo tengo un restaurante, yo soy un peluquero, yo X cosas que podemos hacer donde el sábado es el día clave. ¿Cómo voy a hacer para mantenerme? Correcto. Así como Dios probó a los israelitas con esto, y como decía el pastor, siempre está esa curiosidad y la naturaleza humana de querer ir más allá de las reglas y lo que nosotros creemos que es conveniente. Dios nos demuestra que cuando realmente nosotros aprendemos a depender de Él, y esto tiene que ver mucho con el sábado, de aprender a depender de Dios, descansar en Él, confiar en Él, regocijarnos en Él, realmente descubrimos que sus bendiciones son mucho mayores de lo que nosotros podríamos imaginar o esperar. Ahora tendríamos que aplicar esto dentro de un contexto moderno, ¿verdad? Sí. Acá en el estudio nos decía, ¿qué le diríamos a un adolescente que dice, los sábados son aburridos? pero la escuela sabática, sí, yo me veo con mis compañeros, pero no podemos hablar de ciertas cosas y no quisiera entrar en ese aburrimiento. ¿Qué consejos podríamos dar, como en este caso, para decir que podríamos redescubrir algo nuevo en nuestros sábados de hoy en día, ¿verdad? Tenemos que entrar en un dinamismo diferente, ¿verdad? Para los israelitas en aquel entonces, pues, era tener unas jornadas sabáticas originales, porque, en primer lugar, se ahorraban el preparar alimentos, por ejemplo. Ya lo tenían previsto. Entonces eso les daba un tiempo. No sé, a los que sabemos cocinar, ¿verdad? Sí. Preparar un alimento nos puede tomar más de media hora o en el peor de los casos hasta más de 2 horas. Dependiendo de los detalles del alimento. A otros tres, ¿no? Algunos mediodía, ¿verdad? Pero imagínense, a los israelitas ahora tenían ese tiempo disponible para organizarse y tener un sábado diferente. Nosotros también podríamos tener un sábado diferente en familia. Y este tiempo que hemos estado confinados, ¿verdad? En casa, con el eslogan por todos los medios de comunicación, quédate en casa, no salgas de casa. ¿Cómo celebrar un sábado para evitar la rutina? El aburrimiento. ¿Cómo podríamos redescubrir el sábado? Tendríamos que buscar alternativas, ¿verdad? Ahora el culto lo da papá, ahora lo da mamá, ahora lo das tú. Y un muchacho, el hijo, el menor. Ah, yo quiero compartir un tema. Mira, prepárate, yo te voy a ayudar. Mira, acá hay unos mensajes, aquí nos muestra cómo elaborar algún sermón o cómo hacer más interactiva el repaso de la lección o cómo tener un programa y no solamente conectarse, porque algunos dicen, ya me aburrí de tanto Zoom, de tanto Meet, de tanto webinars o tanto conexión de estas redes virtuales de clases. No, ahora quiero interactuar. Pero algunos ya tienen la posibilidad inclusive de salir de casa porque ha habido cierto desconfinamiento con todas las circunstancias de salubridad, ¿verdad? Tener un programa diferente. Cuando explico esto en una de mis clases, cuando hablamos acerca del sábado, yo lo comparo al sábado como una celebración, ¿verdad? Más que el reposo sabático, celebración. Y cuando hablamos de celebración, pues lo comparo con una fiesta, como el matrimonio que tuvo Matías en el mes de enero, ¿verdad? Eso es importante, tener ese concepto, ¿verdad? ¿No? O sea, celebración. Matías, ¿qué tiempo te tomó a ti elaborar tu planificación de boda? ¿Un día? Meses. No, meses. Separar un local no lo podías tener de una semana a otra, exacto, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos tener un redescubrimiento de un sábado, podríamos hacer, de repente hay padres de familia que estén escuchando, o futuros padres por ahí, ¿verdad? Tener ideas innovadoras, a ver, una vez al año o 4 veces al año, no ir a la iglesia. Uy, pero de repente alguien me va a interpretar mal. No, no, no. O sea, tener un sábado con la familia, papá, mamá, hijos, o si tienen a los abuelos cerca o alguien muy cercano, llevárselos para el campo, no sé, algún riachuelo, a la sombra de un árbol, subir la montaña y tener un programa relativamente diferente con los contenidos regulares, ¿verdad? Pero planificado, el sábado tal o el 13º sábado o la semana 42 tenemos esta actividad. Entonces uno ya sabe que puede redescubrir, tener actividades diferentes, ¿verdad? Entonces eso tiene que ser dinámico, tiene que ser planificado, anotado, agendado, cosa de que, oh, tienes una invitación para dar un seminario, no, yo no puedo porque yo me anoté esto a inicios de año con mi familia y es un programa sabático espectacular. Que el sábado sea una celebración. Correcto. Ahora, hablando, usted habló de los adolescentes. Yo quiero hablar de los adultos, porque los adultos no quedan exentos de este grupo de cristianos que cada vez le encuentran menos sentido al sábado. Solamente hacen una rutina del sábado. Es decir, van a la iglesia los que pueden, o si no participan del Zoom a las 11 de la mañana hasta las 12 y después miran cualquier otro tipo de contenidos que no tienen nada que ver con el sábado. ¿Qué nos dice esto de los cristianos que dejan de tener el interés de guardar el sábado como se debe? Bueno, es un gran problema, de hecho, que debemos reconocer y trabajar en ello. Porque, de hecho, aquellos que nos ven quizás y ven que estamos en esta rutina, o a pesar de que decimos que debe ser un gozo, nuestras caras apáticas, un tanto ya cansados de la rutina, etcétera, no ven en nosotros ese gozo del cual habla la Biblia. Entonces, yo creo que es importante, tomando también lo que decía el pastor, debemos reconocer de que debemos ser creativos. Es necesario ser creativos para no caer en la rutina. Y a veces estamos demasiado enfocados en lo que se supone que tradicionalmente hacemos, que es venir a la iglesia, compartir un almuerzo, algunos llaman la santa siesta santo sábado en la tarde, pero tratar de hacer cosas diferentes. Y es necesario planificar, como decía el pastor, ponernos actividades diferentes para buscar de hacer del sábado una delicia si es que no lo estamos viviendo. Pues yo creo que debemos reconocer de que en algunos temas tenemos dificultad para hacer del sábado un día de delicia. Yo tengo, quiero sacar o quiero extraer las dos ideas que ustedes estaban dando desde el anterior bloque. Uno, la creación, ¿no? Dios sorprendió a sus hijos. Por lo tanto, para nosotros el sábado, para los que somos padres, debemos inculcar esa sorpresa en nuestros hijos. No podemos esperar, y eso para los, especialmente para los papás, ¿no? Somos los líderes espirituales de nuestros hogares. Por lo tanto, cada sábado debe ser una sorpresa para nuestros hijos. Yo quiero aprovechar para agradecer a mi esposa que está mirando este programa, porque ella todos los las semanas prepara un material diferente para sorprender a mi hija acerca de su lección de la escuela sabática. Qué hermoso. Por ejemplo, hace unos meses atrás, estábamos hablando acerca de la historia de Elías. Y ella hizo unos cuervos, ¿no? Así casi reales. Cosa de que eso no es un juguete para los otros días. Es para el día sábado, para compartir con el resto de su clase. Sorpresa. Por el otro lado, tenemos el tema del maná. Planificación. Es decir, ahora lo que estamos viviendo es que el sábado prácticamente les alcanza sobre hora a la gente. Están ahí, ¿no? Corriendo con las cosas del día a día y prácticamente a duras penas están alcanzando el día sábado. Puede que eso nos hable algo del Matías, pastor, de lo que estamos viviendo sobre el día sábado, ¿no? Es decir, no lo estamos preparando. Nos alcanza sobre la hora. Y cuando no tenemos algo planificado, obviamente el sábado termina siendo una carga. Y lo último, cuando yo no estoy relacionado con el Señor durante la semana, difícilmente voy a querer aprender de Él el día sábado. Isaías capítulo 58 tiene una promesa. Y vamos a ver en el siguiente bloque acerca de esta promesa, pero también acerca de estas condiciones que el Señor nos da acerca del día sábado. ¿Qué significa que el sábado sea una delicia? Vamos a responder estas preguntas en el siguiente bloque. No te desconectes de la señal de Nuevo Tiempo. Enseguida continuamos con tu programa Código Abierto. Estamos en el último bloque del programa Código Abierto, aprendiendo muchas verdades, muchos consejos de cómo podemos hacer del sábado una experiencia positiva. Isaías capítulo 58 tiene varias cosas que Dios habló a su pueblo, porque interesante, ¿no? Desde la creación hasta el Sinaí, el pueblo de Dios estaba olvidando. Y desde el Sinaí hasta el momento en el que se escribe el libro de Isaías, otra vez el pueblo se está olvidando. Pero ahora Dios aborda de una manera diferente el tema del día sábado. El sábado continúa firme, pero Dios tiene más promesas para su pueblo que le es fiel. Y es interesante cuando uno lee todo Isaías 58, nosotros vemos que este tema del sábado, para que llegue a ser una delicia, tiene que estar tanto en la mente lo especial que es este día. Yo creo que eso se da de manera natural, como cuando tú decías en el bloque anterior, uno pasa tiempo en la semana con Dios, que incluso la Biblia dice que hasta nuestras palabras deben ser diferentes. De manera que yo no voy a llegar, si me encuentro con el pastor Wilson, a hablarle del partido de fútbol que se jugó. No, porque eso no entra dentro de mi temática. O hablar de política. O de política, o de tantos temas que quizás no son acordes al espíritu del sábado. Pero es importante entender que estas bendiciones se dan de manera natural. No es que yo estoy ahí esforzándome de manera que se me quiere salir de la boca hacerle el comentario y me estoy ahí mordiendo. No, es algo que sale de manera natural cuando yo en la semana tengo un tiempo con Dios, planifico mi día con Dios. Y si me permite, Rolly, quisiera contar una pequeña anécdota. Claro. Y algo que estamos perdiendo quizás también, es una buena costumbre que yo me acuerdo cuando entré a la iglesia en Uruguay, se daba mucho y ahora no tanto, que era de invitar a una familia a comer. Y no necesariamente amigos. Yo recuerdo que la primera vez que fui a la iglesia, el primer día que yo fui con la expectativa de ver qué pasa aquí, y una familia me invitó a almorzar. Y yo quedé tan impactado, incluso quise salir de la invitación de manera correcta, e insistieron tanto que no me quedó otra que ir. Y fue una experiencia tan agradable, tan agradable, que a mí me marcó. Decía, estas personas tan cariñosas son, llegamos, el almuerzo ya estaba listo, y por no preparar el sábado es que no tenemos esas bendiciones. Porque ¿verdad? Evidentemente yo no voy a invitar a alguien a almorzar a mi casa si voy a llegar en ese rato a ver qué hago en ese momento. O te vas a almorzar a un restaurante. O me voy a un restaurante. Exactamente. Entonces, el no preparar el sábado hace que perdamos estas delicias que la Biblia nos dice que hemos de recibir. Como dice, yo quisiera leer solamente el versículo 13 y 14 de Isaías 58, que dice, si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado lo llamas delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre. La boca del Señor lo ha dicho. Hay grandes promesas allí, pero también depende mucho de la preparación en la semana que nosotros hacemos para el sábado. Y dice, si apartas tu pie de hacer tu voluntad, no andando en tus propios caminos. Creo que ahí radica, ¿no? El ser humano, el cristiano, el adventista, el día sábado quiere continuar haciendo lo que estuvo haciendo durante la semana. Como que no le alcanzó la semana. Y se olvida de que el resto de la semana depende de que realmente reconozca a Dios como su creador y como su sustentador. Pastor, ¿por qué es que Dios, por ejemplo, en Génesis, en Éxodo y ahora en Isaías, habla acerca de la obediencia? A Adán y Eva les dice, les pide que enseñoreen sobre la tierra, pero también que se cuiden de no comer del fruto. Al pueblo de Dios se les da los 10 mandamientos. En Isaías se les dice que sean fieles a la ley de Dios, pero que como todos tienen un epicentro en el sábado. ¿Por qué sucede esto? Bueno, el sábado se convierte en una señal, ¿verdad? Una señal distintiva de a todos aquellos quienes deciden obedecer a Dios y mantenerse dentro del círculo que Dios quiere formar, que es plenamente bendición, ¿verdad? Y miren que el sábado traspasa no solamente dentro de la cultura hebrea, ¿verdad? Los judíos. Como dijimos, también históricamente va mucho más antes, desde la misma semana de la creación, traspasa también a los nuevos cristianos, ¿verdad? Cuya aplicación también llega hasta nuestros días. Recuerdo en uno de los cursos que tomé en la maestría el año pasado, uno de mis profesores que estudió en una escuela rabínica en España, ellos están tan bien enmarcados en la Mishnah y otros documentos que hablan acerca de los reglamentos para guardar adecuadamente el sábado, más de 600 normas. No caminar tantos pasos, no parpadear tanto, no moverse de esa, no llevar una prenda extra. O sea, lo habían hecho una carga, y cuando aquí contrastamos con el texto que leyó Matías, ¿verdad? De llamar delicia, pues efectivamente se convertía en una carga, ¿verdad? Pero ¿por qué el Señor entonces dice, si tú obedeces, te deleitarás? Porque efectivamente, si nosotros hacemos del día santo del Señor una delicia y le obedecemos a Él por amor, no porque me va a castigar o me voy a privar de ir al reino de los cielos, no, sino de obedecerle a Dios por amor y no por el compromiso, pues recibiremos esa bendición del cual nos está hablando. Y sobre eso el ser humano le encontraría más problemas, ¿no? Es interesante cómo Dios resume para que también en nuestra creatividad disfrutemos del día sábado. Pastor, muchas lecciones hoy se aprendieron. Por favor, necesitamos el resumen de este tema tan importante que hemos estudiado. Más que resumen de la parte teológica, porque aquí estamos hablando del sábado, ¿verdad? Pues podríamos mencionarlos algunos puntos que podrían ser para una aplicación práctica, especialmente para nuestro universo joven, quienes son nuestros seguidores en YouTube y en las redes sociales. Fíjense que a veces el sábado para nuestros estudiantes universitarios se convierte en una carga, ¿verdad? En el sentido, oh no, otra vez sábado, entonces voy a dormir todo el día porque me cansé de estudiar toda la semana, ¿verdad? O algunos dicen, oh, es viernes de noche, ya son las horas del sábado, pero la discoteca está abierta, voy a pasar y mañana me voy a arrepentir, voy a venir temprano a la iglesia, voy a participar de algún rito de humildad, etc. Tal vez es porque en nuestras iglesias no estamos aplicando de manera práctica estos principios de redescubrir, de motivar a la obediencia, pero por amor y no por compromiso. Quizá algún padre de familia estaba yendo a un radicalismo y en lugar de recibir una aceptación, quizá está recibiendo algún rechazo. O quizá algún pastor, algún anciano líder de la iglesia se puso en el lado del juez que le corresponde solo a Dios y está yendo para el otro extremo, ¿verdad? En este repaso nosotros hemos visto de que el Señor nos motiva, nos insta a llamar un día de adoración, un día de delicia. Este es el llamado que el Señor nos hace para encerrar este tema glorioso del sábado. Les invito a escuchar esta alabanza musical para luego terminar con una oración. Tu voz. somos tú. Después de esta alabanza musical, vamos a orar. Santo Padre, que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos muchas gracias por este bendecido tema que nos habla acerca del sábado, como una institución en el cual tú pusiste para poder relacionarnos contigo, para romper, Señor, las rutinas, tal vez lo monótono o lo aburrido que pudo haber sido en algún momento este tiempo especial. Pero, Señor, también te invitamos a que tú nos puedas ayudar para poder hacer de los sábados un día glorioso, un día de deleite, un día de placer contigo y con nuestros seres queridos. Ayúdanos, Señor, a poder encaminarnos para cumplir este cometido y también, Señor, ayúdanos a ser creativos y redescubrir todo aquello que nos muestras en tu santa palabra. Muy agradecidos oramos en el nombre de Jesús. Amén. Qué linda lección, qué lindo programa el que hemos tenido, pero no, nada de esto se puede quedar en el aire. Hay que colocarlo en práctica. Dijimos que para muchos el problema del sábado es que lo consideran aburrido. Así que juntos, con nuestros invitados y contigo, vamos a empezar a colocar ideas de qué cosas podemos hacer para que el sábado sea una sorpresa, sea una bendición, o como lo dice el libro de Isaías, sea una delicia, santo de Jehová. Coloca en los comentarios o también en tu perfil de Instagram o Facebook las ideas, puede ser una o más, de cómo cambiar la perspectiva del día sábado. Vamos a aprovechar a nuestros invitados. Podemos dar algunas ideas en el caso de su hogar o en el lugar donde están, cómo hacer que el sábado sea más interesante. Bueno, yo voy a aportar alguna idea que puede servir a aquellos que tienen hijos adolescentes. Okay. Hace poquito, a pesar de que con mi esposa aún no tenemos hijos, hace poquito estuvimos más de un mes en La Paz, en la casa de mi cuñada, y estaban allí mis sobrinos. Y a ellos les encanta jugar juegos de mesa. Con mi esposa compramos un hermoso juego de mesa que se llama El Gran Juego de la Biblia. No se imaginan lo que hemos reído durante el sábado, lo que nos hemos divertido haciendo este tipo de actividad. Entonces yo aconsejaría que podamos ver qué les gusta a los integrantes de la casa hacer y poder darle un espíritu que esté en armonía con el sábado. El sábado es un día para alegrarse, para reír y para compartir. Entonces todo aquello que venga con este fin y esté dentro del marco del sábado es bienvenido y podemos ser creativos. Y a los adolescentes les encanta les este tipo encanta. De cosas, ¿no? Y no se olvidan, el sábado se torna así interesante. Pastor. Tal vez algunos consejos que yo daría es, como dijimos en un inicio, planifiquemos algunas actividades al aire libre, ¿verdad? Donde no solamente esté envuelto una sana recreación, tal vez se podrían hacer algunas actividades que tengan que ver tal vez con la búsqueda de un descubrimiento nuevo. Por ejemplo, ¿qué animales realizan una interacción con algunos otros animales? ¿Qué plantas se llevan bien con algunos animales? Por ejemplo, las telarañas no están en todas las plantas, ¿verdad? ¿O qué clima es el más adecuado para que pueda existir cierto tipo de especies? O sea, a llevar más allá, dar un pasito, un grano más, ¿verdad? Y algo interesante que podría sugerir es, y esto lo aprecié de nuestros amigos americanos allá por el país del norte, ¿verdad? Uh-huh. Los días sábados las esposas no cocinan. ¿Cómo se hace? El esposo se pone el mandil. Ay, qué bueno. Y cambia el qué rol. Qué interesante. Ese es un paradigma en nuestro contexto sí, latino, sí, ¿verdad? Sí. Pero es un desafío, ¿verdad? O sea, se podrían hacer varias cosas interactivas, quizás los chicos, las chicas, los jóvenes. Mamá, papá, hoy día ustedes no hacen nada, nosotros preparamos el alimento. En este caso, hasta para la madre de familia, puede ser una alegría el sábado, ¿no? Porque toda la semana estás cocinando y el día sábado es la familia la que está integrada, ¿no? Yo sé que ustedes tienen muchas más ideas porque vivimos varias cosas sábado tras sábado. ¿Cuáles son las ideas que tienes tú? Colócalo en los comentarios, etiqueta por favor Nuevo Tiempo y etiqueta a Código Abierto, hashtag Código Abierto. El siguiente programa estaremos hablando cómo será la educación en el cielo. Nos despedimos de este programa, pero te esperamos la siguiente semana aquí en Código Abierto.